Repica, lánzate un gay, llama a su mujer. También el negro sobón, bailando alegre y sensual. Repica, lánzate un gay, llama a su mujer. Tengo ganas de bailar el nuevo compás. Dicen, ¿cuándo me ven pasar? Chico, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar con mi amor. Tengo ganas de bailar el nuevo compás. Dicen, ¿cuándo me ven pasar? Repica, lanza tu que llama a su mujer. Tengo ganas de bailar el nuevo compás. Dicen, ¿cuándo me ven pasar? Chico, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar con mi amor. Tengo ganas de bailar el nuevo compás. Dicen, ¿cuándo me ven pasar? Chico, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar con mi amor. Pasar. Chico, ¿dónde vas? Le voy a bailar.